Ya estamos de vuelta contigo con más música, solamente aquí en Legendaria FM. Buena música, ¿de quién? De la Gran Marimba Orquesta, Gran Legado, Mix de Bronco. Negro fuerte. Alguien quiere escuchar la música, dice: cuando te acuerdes de mí, de Marco Antonio Solís. Bueno, esta persona me dice ahorita: no, tú no te acuerdas de mí. Y esta persona siempre está conectada, ni me manda ni un mensaje. Bueno, ¿qué pasó? Me anda reclamando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni un mensaje. Ay, Dios mío. Así que cuando te acuerdes de mí, ahí me mandas un mensaje, ¿ok? ¿Ok? Y me muero por tenerte junto a mí.

pienso en ti, solo en ti. Vayas, no te despegues. En un momento continuamos con más música. Solamente aquí, en Legendaria FM. Boutique de Licores Martins ofrece whisky, rum, tequila, champán, vino, energizantes, vodka, margaritas, cigarros, aguas y cervezas por mayor y menor. También tenemos boquitas. Búsquenos enfrente del mercado de mayoreo. Horario de atención de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Boutique de Licores Martins los espera. Muy bien, de acuerdo. Acabas de escuchar el sonido de un dolor de muelas. En Centro Médico Multicam sabemos cómo aliviar tu dolor. Permítanos cuidar de ti. Odontología, radiografía dental, cirugía dental, tratamiento de canales, extracciones. En Multicam protegemos tu salud. Búscanos en Facebook como Multicam. Nos encontramos en Chejoyam, a la orilla de la carretera. Creía Ubisigchue, Nutinimit Resunil, Chitnikastrimitchik, que de farmacia la luz, Kukunakia, Wachchiabil, gastritis, diabetes, nervios alterados, presión alta, Ronogeruach infecciones y colic servicio re, pediatría, con ubal éticos y genéricos, microcirugías y prueba de embarazo. Le farmacia la luz, Kerketachchila, Palicantón Shol, Siwan, que bien Chiwech, de lunes a domingo, Rech 24 horas, Kekilale Oabi, Chuatakha, Comodo Kichabej, le doctor Juan Tzaj. Pale número 5365-1883. O la Elías, pale número 3214-5748. O la Chajele Farmacia, don Cristóbal Tzaj, pale número 5038-7777. Cofarmacia Nueva York, Brooklyn, Jamaica y Nueva York. Ucayej, Ronogel, Wash, Kunubal y Sueros. Querequetaj, pale 108 Street, 39 Avenida, Rich Queens. Comoda Kichapale. Teléfonos 34-79-81-20-17, Opale 92-92-35-29-57, Rech, Estados Unidos. Ico Servicio, Rakastaka Kambik, Estados Unidos. Kishiyesh, Ronoger jueves a las 8 abril hasta las 12 pajig. Chila, Pale Farmacia, La Luz. Industria panificadora La Vienesa. La Vienesa. Haciendo las delicias de su mesa. Ofreciendo ricos panes de yemas, de diferentes tamaños, desabridos, de leche y panitos pequeños de diferentes sabores. La Vienesa también les ofrece chocolate por libra, de vainilla, canela, almendra y chocolate con leche. También acepta pedidos de pan y pasteles para cualquier acontecimiento. Nuestro horario es de 11 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Comunicarse al teléfono 77-63-5040. Los esperamos, será un gusto atenderles. Ahora en su nuevo local, ubicado a la par de Doña Teresa. La Vienesa, haciendo las delicias, delicias de su mesa. usted no sabe a dónde ir, Sastrería Leo llegó para quedarse. Donde encuentras los mejores trajes, camisas, chumpas, faldas, pantalones y reparaciones. Ubicado atrás del mercado mayoreo, en Sunil Quetzaltenango, propietario Tomás Sibir. Para más información, llamar al 530-867-42. Te esperamos. Sonido, Roger Mix, Disco Móvil. Amenizamos todo evento social, como bodas, cumpleaños, aniversarios, inauguraciones, seminarios, talleres, reuniones o convenciones, entre otros. Contamos con un sonido de alta calidad y fidelidad para hacer de tu fiesta un evento inolvidable. Llámenos al teléfono 4938-0187, Chacap Sunil, Quetzaltenango. Sonido Roger Mix. Centro Médico Multicam Sunil le ofrece los servicios de atención las 24 horas. Teléfonos 3617-9011. Atendiendo todo tipo de emergencias con los servicios de Medicina General, Consulta Médica Papanicolaou, Control Prenatal, Exámenes de Laboratorio, Ultrasonidos, Electrocardiogramas, Rayos X, Farmacia, y ofreciendo los servicios en especialidades de ginecología y obstetricia, con atención en partos y cesáreas, cirugía de próstata, hernias, apéndice, cálculos en la vesícula y vejiga urinaria, drenaje de abscesos, biopsias, procedimiento de traumatología y ortopedia, fracturas simples y expuestas, odontología general y cirugía maxilofacial, medicina interna, cardiología, pediatría, neuropediatría, psicología, hospitalización. Multicam los espera. Contamos con los equipos de última tecnología, atención personalizada, profesionales altamente capacitados, servicio de excelencia para darle un buen diagnóstico al paciente. Haz tu cita o llámanos al teléfono 3617-9011 o mándanos un WhatsApp y síguenos en nuestra página de Facebook. Estamos ubicados en Shehoyam Sunil, cerca del mercado de mayoreo. Los esperamos. Será un gusto atenderlos. Señora ama de casa, ¿usted anda en busca de una tienda? No busque más. Tienda El Marchante ofrece productos de consumo diario, dulces por mayor y menor, una variedad de galletas, y también para sus fiestas tenemos bombas de colores, ametralladoras y productos desechables. Búsquenos en el mercado de mayoreo, en el primer nivel, en la mera entrada. Atendemos todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Atendida por su propietaria Irma Mazariegos. Los esperamos amablemente. Tienda El Marchante. Ya estamos de vuelta contigo con más música. Solamente aquí en Legendaria FM. Easy. Por azul. ¡Ay, compadre Franco Morales! Amigos allá de la Unión Americana. Voy a ver a mi chiqui baby. Chiqui baby, para gozar, para bailar mi chiqui baby. Chiqui baby, buena noche, vamos a bailar. Caballero, gracias. Para gozar, para bailar mi chiqui baby. Legendaria FM 102.1. 102.1.